you be and how you don't know how to keep your business clean. Son las 10 y un minuto en la X96.5. Con Tosh tienes muchas opciones para snackear mientras te cuidas, como las nuevas pitas horneadas en sus tres deliciosos sabores: limón pimienta, cebolla caramelizada y queso cheddar. Horneadas sin colores ni sabores artificiales. Pruébalas y date un gusto mientras te cuidas. Tosh, cuídate, no te castigues. Vuelve a Cali, la convención más emocionante del año. Universal Comics, del 1 al 3 de julio, en la Carpa La Octava, en exclusiva desde Corea. Pink Fantasy. Claudia Mota, actriz de doblaje de Bart Simpson y Marsh. Alan Velázquez, la voz de Billy. Concursos K-pop y cosplay. Info y boletería en Ticket Plus. Porque somos más que una convención. La X 96.5. La muestra más grande de televisores en Colombia. Todo reunido en un solo lugar. Ven a Catronics y descubre Expo TV 2023. Todo en televisores a precios sorprendentes. Aprovecha del 1 al 30 de junio en tiendas e internet. Catronics, pasión tecno. Estrena en Auto Superior el Chevrolet de tus sueños y llévalo con SOAD y Kit Superior completamente gratis. Recibimos tu usado multimarca como parte de pago. Visítanos en el Centro Comercial Cosmocentro, Chipichape o pasando el puente de Sameco. WhatsApp 314-682-4714. 314-682-4714. Auto Superior, con nosotros lo tienes todo. Aplica en términos y condiciones. La X 96.5. Llega el Toyota Fest del 8 al 12 de junio. Te invitamos a vivir una experiencia que te conecta con el Toyota de tus sueños. En el Centro Comercial Jardín Plaza tendremos entrega inmediata en referencias seleccionadas, tasa preferencial y muchas sorpresas más. ¡Prepárate! ¿Cansado de la inseguridad en tu ciudad? En Vigilancia y Seguridad Farallones Limitada, cuidamos lo que más quieres. Prestamos un servicio de seguridad integral y de alta calidad, con personal capacitado y tecnología apropiada, garantizando la confianza y seguridad de nuestros clientes. Contáctenos, teléfono 345-1396 o al celular 321-832-2800. Esta es la X 96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. Every day, okay. I got the keys to the universe, so stay with me. 'Cause I got the keys, babe. Don't wanna wake up one day wishing that we'd done more.

Es la banda King con Crystal Ball. Y vamos para algo más reciente, New Jeans con OMG. Sin antes recordarles que todo lo que sucedió este fin de semana ya está colgadito a través de la xcali.com, nuestro sitio en la web, donde además de los conteos del fin de semana, van a poder encontrar muchas noticias y nuestra señal en vivo, por supuesto. Estará increíble, no se lo pierdan. You 내가 힘들 때 울 것 같을 때 기운도 이제 나지 않을 때 It's you 날 걱정하니 It's you 어렵게 하니 말은 해도 돼 But what do you say Try to keep me with me 멀리 든 언제든지 달려와 La X al aire. Why wait for someone else to do what you can do right now?

in between emotions. I know we got real issues. Can't give in so easily. Whoa, whoa. Whoa, whoa, whoa, whoa. Ain't going out with no fight, no. I'm just trying to play my part, yeah. I'm not ready to let go, whoa, whoa. Oh, when you're ready, we can put this behind us. Maybe we can find us again. I know. Put this behind us, we can find us again. 'Cause I don't wanna go. I was alone in this world, and I needed people. I know my funeral gon' be lit, 'cause how I treated people. I don't wanna go. I don't wanna. Massive es otra de las canciones que hace parte de nuestro conteo del fin de semana a las 20 de la X, con los 20 éxitos más importantes de nuestra estación. Ese conteo lo pueden encontrar tanto en nuestra cuenta en Twitter, @laxcalioficial, como en nuestro sitio web, laxcali.com, para que vayan y estén al día con todos los éxitos de nuestra estación. Una a una, las canciones que ustedes tanto piden a través de las redes sociales y nuestra línea WhatsApp. Vayan para que se enteren de todos los detalles y conozcan en qué posición está esta canción, Massive de Drake. Mientras tanto, Little Mix. Yeah.

La canción se llama Overpost Graffiti y lo hace Ed Sheeran, y con esta canción los saludo, les envío un abrazo y les cuento que juntos vamos a estar hasta la una de la tarde para que ustedes se conecten y siempre estén súper, súper pendientes de lo que sucede con esta mañana de On The Radio. Vamos a hacer un recorrido musical maravilloso, así que ustedes no se pueden desconectar. Recuerden que ya nuestra señal está habilitada en su tienda App Store, en su tienda Play Store. Encuentran nuestra aplicación de La X Cali a través de www.laxcali.com. Ustedes también van a poder escuchar nuestra señal en vivo desde cualquier lugar de Cali, Colombia y el mundo y el universo, desde donde sea que ustedes se encuentren. También más adelante les vamos a hablar un poco acerca de las noticias que ya están en nuestra página web, los recomendados de la X Top Dance del pasado 3 de junio, los estrenos que tenemos para ustedes en este lunes, Nelly Furtado, The Weeknd, algo también que lanzó Sam Smith, un cover increíble, y obviamente el catálogo musical de canciones, que es una de las noticias más importantes que tenemos en nuestra página respecto a el catálogo de canciones de Queen, que está a la venta y podría convertirse en una astronómica cifra que podría ser historia. Así que si ustedes quieren conocer estas y más noticias, ingresen ya mismo a laxcali.com. Llega Camila Cabello, esto se llama Never Be The Same. Más adelante, Shawn Mendes. La X. Heartbeat is coming so strong. I don't wanna know what it's like. música tiene superpoderes. Te sube el ánimo cuando lo necesitas. Te hace bailar hasta que te duelan los pies. Y te acompaña cuando tienes el corazón roto. Por eso, somos la nación de más música. La X, 96.5 Cali. And I play with your brain, so don't sleep or snooze. I don't play no games, so don't get it confused. No, cause you will lose, yeah. Now pump it up and back it up like a Tonka truck. If you go hard, you gotta get on the floor. If you're a party freak, then step on the floor. If you're an animal, then tear up the floor. Break the sweat on the floor, yeah, we work on the floor. Don't stop, keep it moving. Que nos invita a ponernos modo viernes, como diría Uribe DJ, pero esta vez modo lunes, con Jennifer López y Pitbull, siempre conectaditos con la X96.5. Uribe DJ esta semana no va a estar en nuestra hora nacional de 4 a 5, de 1 to 5, pero nos va a dejar en muy buenas manos con Alejandro Marín, así que ustedes no se lo pueden perder en la tarde de hoy a partir de las 4 y hasta las 5 nuestra edición nacional de 1 to 5. Pero antesitos tendremos a la 1 de la tarde y hasta las 4 a Jekyll, que nos va a estar acompañando con toda su música y su buena onda en esta tarde. Después de nuestra hora nacional de 4 a 5 de 1 to 5, vamos a regresar de nuevo a Cali, esta vez con Julio César Soto y con María González, para que los acompañe en Sound City. No se lo pueden perder. Así que es parte de nuestra programación para esta tarde, este mediodía. Bienvenidos si acaban de conectarse. Recuerden que aquí vamos a estarlos acompañando hasta que ustedes no lo permitan. Así que esperamos que sea todo el día. Por eso también les tenemos una invitación bien especial, porque ustedes pueden vivir en Al Costo Expo TV 2023. Es la muestra más grande de televisores en Colombia. Todo reunido en un solo lugar. Van a encontrar lo último en tecnología para disfrutar, por ejemplo, de los videojuegos más reales. Van a vivir una gran aventura en cada partido. Van a mejorar su experiencia al elegir un televisor que optimice el sonido y la imagen en modo juego. Por eso, todo en televisores a precios sorprendentes lo pueden encontrar en Al Costo y en Catronics. Aprovechen todo lo que les acabo de contar hasta el 30 de junio en tiendas y también en internet. Llegan las Fit Harmony, más adelante Dua Lipa. La X 96.5. Give it to me, I'm worth it. Like she loves some. Bring it back like she loves some. In the club with the lights off, but you acting shy for. Come and show me that you're with it, with it, with it, with it, with it. Stop playing, now you know that I'm with it, with it, with it, with it, with it, with it. What you acting shy for? Just give me you, just give me you, just give me you. That's all I wanna do. And if what they say is true, if it's true, I'ma give it to you. I'ma take a lot of stuff. Guaranteed, I can back it up. I think I'ma call you bluff. Hurry up, I'm waiting out front. Uh-huh, you see me in the spotlight. Ooh, what a real time. Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. La X al aire. La X96.5, este es un momento VIP desde Caribe Renault, carrera 39, número 1025, Barrio Olímpico, frente al Diamante de Béisbol. Nosotros estamos con Caribe Renault y es que hay unos descuentos increíbles para los oyentes de la X, ¿verdad, Viviana? Claro que sí, Estefanía, tenemos unos descuentos súper especiales en los mantenimientos de 5 años o 50 mil kilómetros, hasta un 30% de descuento. Te puedes acercar a nuestra sede San Nicolás, carrera cuarta, número 22 a 29, tenemos la sede sede de la 39 con autopista al frente de las canchas panamericanas, carrera 39 número 1025, y la sede Capri que queda frente al psiquiátrico, carrera 78A número 530. También te puedes comunicar con nuestra línea PBX 485-5000 o nuestra línea WhatsApp 316-449-0133. Te esperamos. Por la X96.5, este fue un momento VIP desde Caribe Renault. Carrera 39, número 1025, Barrio Olímpico, frente al Diamante de Béisbol. La X. Escuchamos una de las canciones más recientes de Dua Lipa, pertenece al soundtrack de la película Barbie, se llama Dance the Night y es una de esas canciones que sabemos que va a estar bien, bien, bien arriba dentro de los listados principales de música como lo es por ejemplo Billboard. Desde ya se convierte en la favorita de muchos y por eso suena en esta mañana de On The Radio hasta la 1:00 p.m. Esta mañana en Mañanas X les estuvimos contando algunas curiosidades de esta película. Una de ellas es que hay escasez de la pintura rosada a raíz de que ellos recrearon toda la ciudad en donde nosotros podíamos jugar con Barbie. Así que es una de las cosas increíbles y curiosidades que les contamos para esta mañana. Si ustedes quieren conocer más, pues hay una nota completa en la xcali.com. Mientras tanto, llegan más artistas y más canciones. ¿Qué les parece si disfrutamos de un 2-1 a cargo de The Weeknd, que también está muy feliz porque estrenó su más reciente colaboración con Madonna? ¿Quieren saber cuál es la colaboración? ¿Quieren escucharla completa? ¿Quieren saber cuáles son los lunes de estrenos en la X? En la xcali.com, ahí está la información. Mientras tanto, nos vamos con un 2-1. La primera canción la hace The Weeknd junto a 21 Savage, Metro Booming, y más adelante The Weeknd solito. Somebody said they saw you, the person you were kissing wasn't me, and I would never ask you, I just kept it to myself. Yeah.

your little boyfriend. Lo hace Silly Green. Y con esta canción nosotros les contamos que empezamos a cerrar nuestra primera hora juntos, pero tranquilos, aún nos queda otra horita más para disfrutar de más artistas, de más canciones. La X. It wasn't easy, but nothing is. No. It's not my problem. It's not my problem. Cali es una ciudad cargada de música, de gente alegre y servicial. Haz que cada acción que realices en ella cuente. Todos somos el lugar en el que vivimos. Cali escucha la X, 96.5 FM. Más música.